Hola, Mate. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas tardes, no os habéis confundido, aunque no esté Juan, aunque no esté Nacho, esto sigue siendo el Mary Podcast. Nacho sigue de vacaciones, ya le queda cada vez menos, ya queda poquito, pero bueno, le mandamos un saludo de la punta, toda punta del mundo en la que está, y Juan tenía asuntos profesionales que atender en esa carrera por convertirse en un actor de doblaje de éxito y fama mundial y dejarnos en la cuneta. Esperamos que se acuerde de nosotros cuando sea famoso. Y puesto que ellos no están y no quería quedarme aquí solo en el plató, pues yo soy Fran Serrano, como ya sabéis, y me he pedido a mis distintos compañeros, a Fran y a Fabio, que me acompañen una vez más y, bueno, saquemos adelante este nuevo Mary Podcast. Empiezo saludando, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, como siempre, encantado de participar aquí en el Mary Podcast y con temas muy interesantes, pero si después de una cosa que voy a decir ahora después sigo estando en Mary Station, pues lo tengo que agradecer mucho, pero mi despide está cerca. Fabio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, otro día más. Esperemos que lo hagamos igual de bien o mejor que en el anterior Mary Podcast y que, bueno, la verdad es que estos temas son muy caldentes para hablar de ellos y la verdad es que están muy interesantes. Yo comparto la fuerza de Frank con respecto a su ideal, pero bueno, desde aquí todos los saludos. Tenemos otra baja que no sabemos si va a ser baja definitiva o temporal porque nuestro compañero Albert tenía un asunto personal y no sabemos si se va a poder incorporar ahora en un rato o no. En todo caso, le mandamos también un afectuoso saludo, lo echaremos de menos, como no podría ser de otra manera. Y voy a aprovechar para saludar a Salva. Salva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, sí. Pues estamos bien. Me ha sorprendido tu presentación, Fran, porque lo que no sería normal es presentar el podcast con Nacho y con Juan. O sea, que así que decir, ostras, esto no es el Mary Podcast. No, hace ya no sé cuántas semanas que no vienen. Creo que la proporción ya empieza a irse a otro lado. Yo creo que ya van a llegar y van a ser los suplentes. Me parece, como sigan esto. Lo mejor es escuchar a Mote de fondo totalmente, totalmente. Pues aprovechamos que lo mencionas para saludar a Sergi Motenay. Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas, pues sí, la verdad es que francamente yo hoy tengo que decirte, Fran, que lo estás haciendo mucho mejor, mucho menos nervioso que la semana pasada. Este paso, Juan, ya no hace falta que vuelva y aunque cada vez somos menos, mira, cada vez estamos más calentitos, somos más hermanos. Así que nada, hoy temas muy interesantes como cada semana y esta vez los compartimos ya casi en familia, en total familia. En familia, como la de Resident Evil. Y por último voy a saludar a nuestro compañero Joaquín Relaño, recién llegado de una feria bastante chula allí en Córdoba, dedicada al mundo retro. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Fran? Pues nada, aquí vengo después de echar allí uno de ellos bastante interesante. Qué envidia. Sí, con las pilas cargadas y vamos, yo estoy con Mote, ¿eh? Yo te veo como speaker, como si hubiera estado aquí haciendo esto toda la vida, ¿eh? Así que aquí a Juan, yo creo que ya le podemos ir sumando el finiquito y que nos quedamos como estamos, ¿eh? Sí, bueno, la percepción va por dentro, aunque aparente bien, estoy disimulando y más o menos parece que la gente se lo está creyendo de momento. Pero escucha una cosa, esto se va a notar a final de mes, ¿no? Quiero decir, los que estamos, los que no fallamos, ¿sí o no? Sí. Oye, tenemos que tener un plus, ¿eh? Lo empleado administration del mes, ¿qué te parece, Sergio? Hombre, yo sé que Salva ya va a cobrar con la carretilla, ¿no? Pero las personas normales, esto se tiene que notar, ¿no? En el cheque, no sé, quiero ver cinco cifras ya. Sí, se tiene que notar ahí en la nómina. A mí hay gente que me ve aquí y a veces hablo poco, pero es que es por eso, es porque aquí se ficha solo al entrar como los diputados. Y bueno, sin nada más que decir, tenemos, como han comentado todos nuestros compañeros, temas bastante interesantes, así que arrancamos este debate. A debate. Bueno, voy a comenzar por un tema de actualidad. Yo luego, esto fue el viernes, si no me equivoco, Fran, ¿viernes tarde? Sí, viernes tarde o jueves muy, muy, muy de noche. que no, nos pilló de sorpresa un anuncio, teaser, en el cual Square Enix anunciaba que había llegado a un acuerdo estratégico con Marvel para realizar juegos de, bueno, basados en Los Vengadores y en las licencias de este universo Marvel, un universo cinemático que tanto está arrasando en cines y la verdad es que está teniendo una presencia social tremenda. Así que, bueno, la noticia nos pilló un poco a contrapié porque no la esperábamos y según los detalles de la misma, pues comentaba que Eidos en particular iba a ser la encargada de realizar estos juegos. Primero quizás, creo, bueno, no sé si se llegó a anunciar un juego de Vengadores. A ver, el primer proyecto es un juego de Los Vengadores, en un título confirmado, desarrollado por Crystal Dynamics con la ayuda de Eidos Montreal. Vale, correcto. Y según se ha filtrado, se ha comentado, el siguiente sería un juego basado en Guardianes de la Galaxia, esta vez dirigido por Eidos Montreal. Exacto. En vez de Crystal Dynamics, esta sería Eidos Montreal, que también tiene un efecto colateral, según parece, según ha comentado, por ejemplo, Eurogamer esta mañana, que podría significar un largo parón para la saga Deus Ex, que es la que, como sabéis, la que lleva Eidos Montreal. Así que, bueno, una noticia todavía sin mucha sustancia, porque no tenemos imágenes del juego, no tenemos nada, solo tenemos esa declaración de intenciones, pero teniendo en cuenta la compañía que es, las compañías que son, pues la verdad es que creo que merece bastante nuestro comentario y análisis. Por ejemplo, Fran, te pregunto, ¿cómo la viviste? Porque tú diste la noticia. Sí, yo di la noticia. La verdad es que al principio, por el comunicado que hizo Square Enix, parecía que iba a girar todo en torno a Los Vengadores. Pero ya después Marvel hizo un comunicado más extenso. Y ahí ya se vio que es sobre los juegos de Marvel en general, que seguramente la gran parte de los estudios de Square Enix van a estar implicados. Me resultaría muy curioso ver un estudio japonés haciendo algo de Marvel, pero puede darse el caso, pero yo veo más lógico, por ejemplo, IO Interactive o alguno de estos estudios. Y a mí yo vi un paralelismo muy grande con la estrategia de LucasArts, o sea, de Disney con Star Wars y EA, con esto de Marvel y Square Enix. Querer alejarse de esos juegos de películas o cómics y tal de dudosa calidad e ir directamente a por nombres grandes. Sí, la estrategia parece que lo que es Disney, así como conjunto, parece que se ha decidido a que la mejor estrategia para desarrollar videojuegos es aliarse con compañías de peso, no como antes, que a lo mejor tenían su propio estudio, intentaban sacar sus propias cosas, y cuando tenían Disney Interactive, que se la cargaron de mala manera. Y bueno, y ahora parece que su estrategia es esa, tanto como Star Wars, como con Marvel, con este imperio mediático que han construido, parece que es su estrategia. Fabio, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo una buena estrategia, sin embargo, hay que decir, y seguro que muchos de nuestros seguidores habrán pensado lo mismo, y es que Square Enix anunció que iba a tener un gran anuncio, valga la redundancia, al día siguiente, y Marvel lo hizo a la par. Entonces, sabiendo lo próximo que está el Kingdom Hearts 3 y sabiendo que Marvel, bueno, pues fue comprada en parte por Disney y todo eso, todos llegamos a pensar, y bueno, ojalá, todavía estamos expectantes a que eso pueda suceder, que bueno, pues que en Kingdom Hearts iba a haber un mundo de Marvel. Sin embargo, luego nos sorprendieron con algo totalmente diferente. Pudimos ver en el tráiler a las gafas de Bruce Banner, pudimos ver la mano del Mark de Iron Man, pudimos ver el escudo de Vibranium, sí. del Capi, y luego vimos el Mjolnir de Thor, y la verdad es que fue bastante impresionante. Y también me parece muy interesante cómo se puede llevar a cabo un juego creado por los mismos desarrolladores que el Deus Ex, que tenga cierta relación con Guardianes de la Galaxia. Me parece un tema a tener en cuenta que puede tener muy muy buena pinta. Yo para Kingdom Hearts veo más quizá incluso a Star Wars, pero bueno, pero eso de ponerse a una llave espada láser ahí, hacer que ni la fantasía. ¿Cómo lo habéis vivido desde ahí, Salva, por ejemplo? Sergi, perdona. Dale ahí. Sí, perdón, Salva. Yo creo que, francamente, es curioso, ¿no? Como ha ido antes, los juegos basados en películas siempre han tenido esta mala fama. O sea, cuando las películas eran malas, o digamos mediocres, ¿no? Los videojuegos acompañaban en ese sentido. Había la necesidad, además, de de sacar los juegos inmediatamente junto con las películas, ¿no? Para maximizar como parte del merchandising en realidad, ¿no? Y eso pues hacía que los videojuegos pues no tuviesen ni mucho tiempo de desarrollo, ni además a lo mejor la calidad óptima que se espera de un título de ese presupuesto. Pero yo creo que creo que el universo de Marvel ha explotado, ha estallado, ha ido más allá de lo que incluso Marvel llegó a imaginar, es mi opinión. Y en cambio, la producción de videojuegos en ese sentido se frenó por completo. Uh-huh. O sea, yo pienso que desde que el universo Marvel está empezando a existir, y no me refiero solamente desde Los Vengadores, sino me refiero a Iron Man, que yo creo que fue un poco es el detonante junto con Thor, las de Spider-Man, sí. ¿Verdad? Sí, sí, juraría que los juegos de Thor, quizá, y alguno de Hulk, no sé si llegó a ver. Bueno, sí, Hulk. Sí, yo recuerdo un juego de Hulk. Muy bueno. Sí, bueno, de GameCube. Sí, pero no, estoy pensando en Ultimate. Estamos hablando de 2003, ¿eh? Por eso que creo que si no recuerdo mal lo hizo Radical. Sí, pero hubo uno después, me parece. Hay uno que es Ultimate Extraction, que es muy bueno, pero luego hubo uno basado en la película que no era tan bueno porque tenía partes de infiltración con Hulk. Bruce Banner. Ah, vale. A mí ese bueno, también me gustó, ¿eh? ¿Sí? O sea, bueno, sí. A ver, lo que vengo a decir es que justo cuando, digamos, esto estalla, Iron Man 2, las de Spider-Man, y a partir de ahí pues ya puedes hacer películas, o sea, Marvel se ha permitido hacer películas de todo. O sea, hace 15 años os aseguro que Guardianes de la Galaxia era impensable llevarla totalmente, al cine. Totalmente. ¿No? Y menos pensar en un videojuego. Yo creo que curiosamente, cuando podrían haberle sacado más provecho a las licencias de estos, no han hecho nada. O sea, de un tiempo a esta parte, con el éxito de Iron Man, ¿no creéis que a lo mejor un juego de Iron Man hubiese funcionado? Un sandbox podría estar interesante. No sé, digo yo, ¿eh? Uh-huh. Sí, totalmente. Y en cambio, pues nada de nada. Hombre, yo creo que el acuerdo con Square, por lo menos pones a una compañía de peso. A mí también se me hace un poco raro que una compañía japonesa vaya a enseñar algo muy tan americano, pero no lo sé, o sea, por lo menos sabes que es una compañía decente, no que es una compañía y de momento todos los estudios sacada de la manga. Y de momento todos los estudios que han confirmado son occidentales. Sí, eso sí. Sí, no. yo creo que lo mejor de esta alianza, aparte de lo que dice Mote, que es que hay gente de calidad, es que están equipos como el de Crystal Dynamics y el de Eidos, que han sabido hacer juegos de aventura muy buenos, tanto los Deus Ex nuevos como los últimos reboots de Tomb Raider son títulos de calidad. Me falta ver cómo podemos encajar un poco, ¿no?, el frenetismo Marvel con este tipo de juegos, pero vaya, a mí me parece una buena alianza. Lo que comentaba Mote es curioso porque cuando salió Los Vengadores, que yo creo que es la película que más bien entiende el fanservice del mundo Marvel y a todos nos flipó y tal, a mí me extrañó mucho que no saliera un videojuego a junto con la película o relacionado con la película, un beat'em up o un brawler ahí para meterte de castañas con todos los personajes, etcétera. Y lo eché mucho en falta, aunque acabara siendo un juego malo, pero igualmente lo echaba mucho en falta. Y yo creo que ahora van a intentar cubrir este hueco. Y lo bueno que veo en esto es que si se cubre el hueco, como quiere hacer EA con Star Wars, que va a ir sacando juegos que ya están en desarrollo, pero que no están ligados tanto a la salida de una película, creo que podemos tener algo bastante potente, la verdad. ¿Recordaréis por eso que ahora estaba pensando en la cronología de los Vengadores, y, o sea, Vengadores, Vengadores 2 y Capitán América, Guerra Civil, que es Vengadores 2 y medio, que esto, ya hay un videojuego de esto, ¿no? Se llama Marvel Ultimate Alliance, que era un brawler precisamente, era un juego cooperativo a 4, y creo que hicieron hasta 2, si no recuerdo mal, sí, ¿no? Hicieron 2, ¿no? Y eran bastante buenos. Sí, eran muy entretenidos y además seguían un poco la historia. De hecho, la película sigue un poco la historia del video. Bueno, claro, el juego sigue la historia original del cómic y la película se basa vagamente en el cómic también, ¿no? Es decir, claro, sería hacer un reboot de ese juego, pero claro, también estoy con Salva que es difícil encajar un videojuego de los Vengadores y no hacerlo un videojuego de lucha o un brawler o un mata-mata, porque ¿qué haces? No sé, ¿sabes? Yeah. No me imagino un Tomb Raider con Iron Man. Sí, pero con el halcón. De los Vengadores en los últimos años ha habido mucho, lo que pasa es que no, no han estado, digamos, en el mismo mercado. Si Albert estuviera hoy aquí, que es el experto en juegos para móviles, digamos que los últimos años lo que ha sacado Disney de los personajes Marvel han sido eso, han sido juegos de móvil, la mayoría bastante malos, además monetizados, o sea que puesto ahí simplemente para hacer caja con un mínimo de desarrollo. Y vamos, eso es lo que ha habido de estos personajes en los últimos años. Es que prácticamente lo último bueno que hemos tenido en videojuegos con personajes de Marvel ha sido el Marvel vs. Capcom 3, ¿no? Antes de eso también estuvieron los primeros videojuegos de las películas del universo cinematográfico que ya habéis mencionado, el primero de Iron Man, de Thor, de Capitán América, que de ahí yo solo salvaría el Thor en la versión de DS, que era bastante buena. Sí, era hecha por Way Forward y era muy buena. Y también un juego de los Vengadores que no sé si lo sacaron para Kinect o algo así, que también era sencillamente lamentable. Y bueno, y el hecho de que ahora, digamos que cambien de opinión, ¿no? Que ya dejen a un lado el mercado de los smartphones y se vayan a los títulos AAA con una compañía como Crystal Dynamics, que al fin va a ser algo diferente a Tomb Raider, que llevaba ya bastantes años metida únicamente en Tomb Raider. Y recordemos que antes de Tomb Raider estuvo Legacy of Kain, que para mí es una saga magnífica. Y olvídate. Sigan por el mismo estilo. Si Albert estuviera aquí, comentaría que nos estamos dejando el Marvel Heroes, que es un semi-MMO estilo Diablo, con popurrí de personajes, que ha hecho algunos cameos con las películas, con los skins de las películas y tal. Pero sí, la verdad es que no hemos tenido. Yo creo que hay una cosa. Es que en móvil han sido muchos, Frank. Sí, pero este es de PC. De iOS o de Android, sí. Se puede encontrar con unos 10 perfectamente. A mí el miedo que me da todo esto, al problema de los juegos licenciados, históricamente, si repasamos cómo han sido su desarrollo, incluso desde la época de los 8 bits, la época de Ocean y toda, que es cuando empezó un poco el tema de las licencias, siempre ha sido un problema de el material original y cómo usas el material original. Porque a fin de cuentas no es el talento que tengas tú como estudio, es que si tú eres un estudio muy bueno, pero te dan un plazo muy limitado porque tienes que salir con la película, y además no te dan acceso porque no quieren que vea el guión, no quieren que vea los materiales, no quieren, solo te dan una pequeña muestra y no les importa la calidad, simplemente lo que quieren es que saquen el juego. Imagino que los tiros no van por aquí, pero la historia de los juegos licenciados es mala porque va encadenada a estas miserias de desarrollo. Y el dinero, sí, porque al final tú tienes una cantidad de dinero y las licencias baratas no son, ¿no? Mm. Tú dices, yo te aseguro que tú vas a vender X a cambio de que, porque tienes mi licencia, pero esto lo tienes que pagar. Sí. Entonces, entre que tienes 9 meses para desarrollar un juego y que el dinero te lo tienes que gastar, o te lo gastas, una parte importante te la gastas en la propia licencia en sí, esto limita mucho la calidad del juego final que puedes salir. De hecho, habría que agradecer cada juego bueno que hay, porque yo francamente, el nivel de estrés que debe haber en un estudio de esto es decir, chicos, tenemos 9 meses para sacar este videojuego, y arreando, y rapidito. ¿Vale? Que sí. tiene que vender. Claro, pero el tema del presupuesto y el tema del tiempo, sobre todo, es lo que más marca el desastre de juegos basados en películas que podrían encajar bien y que muchas veces no han salido nada bien. Claro, pero por aquí los tiros van por un lado muy distinto. Según explicaban en la nota de prensa, la gente de Marvel, esto es más como un elemento más de su proyecto Crossmedia, de contar no una historia, sino tener un universo y ese universo pues separarlo en historias que se cuentan a través de cómics, televisión, cine y ahora con videojuegos. Los propios guionistas de Marvel van a estar colaborando y trabajando codo a codo con la gente de Crystal Dynamics, de Eidos y de los demás estudios que se apunten. Y la cosa es que van a contar sus propias historias. No van a coger Los Vengadores 17 y hacer un videojuego de Los Vengadores 17. Van a coger esos personajes y crear narrativas nuevas. A mí no me parece, por ejemplo, nada descabellado, por ejemplo, no sé, una una aventura episódica de Don't Know the Entertainment y de sobre Jessica Jones, por ejemplo. Y eso lo podrían hacer, entraría dentro de eso. Jessica Jones, no te digo que no, ¿eh? Yo lo primero que antes, cuando estábamos hablando del universo de Marvel, ¿dónde encajarían personajes así y tal? Puedes pensar Luke Cage, Jessica Jones, ¿no? Personajes que no son top, porque claro, si tú pones a un super personaje como Thor, que es el personaje más fuerte que tiene, fuerte en el sentido de fuerza, no de ventas, ¿eh? Del universo Marvel, si lo pones a pelear contra matones del 3 al 4, no, es que no tiene sentido, ¿entiendes? No tiene sentido. Pero después está la historia del universo expandido. A mí los universos expandidos me dan mucho miedo, porque después te crean un universo expandido durante 25 años, después viene Disney, ¿no? Y te dice... No era canon. No. Lo vamos a quitar. Entonces esto... No sé, claro, a la hora de vender, pues lo que sea, ¿no? Vendemos como sea, pero me da un poco de rabia, ¿no? Me da un poco de grimilla el tema de los universos expandidos, no sé. De todas formas, hay que tener en cuenta que siempre hay excepciones que confirman la regla, porque yo recuerdo juegos que han salido a partir de licencias, como por ejemplo el Spider-Man 2, que a mí me encantó. Luego, por ejemplo, hay licencias de juegos que digamos que lo modelan a su forma y no son tan acordes al juego, sino más acordes al cómic. Yo recuerdo cuando salió El Castigador con John Travolta de malo, sacaron un juego y a mí el juego me pareció excepcional. Era o sea, tenía mucha relación con los cómics del Castigador. Hiper sangriento, hiper duro, ¿eh? Efectivamente, y a mí me pareció un juegazo y luego también... Oh, ese juego era genial, lástima que, sí, sí, que al final lo censurara, pero vamos, efectivamente. tiene una escena muy, muy fuerte. Y luego nos estamos dejando cosas como, por ejemplo, y esto sí que le podrían dar muchísimo juego, como ya se ha explotado hace tiempo en los videojuegos con los X-Men. O sea, yo recuerdo jugar al X-Men Legends 2, que fue un juegazo y creo que fue antes del Marvel Ultimate Alliance, y yo creo que también deberían tener mucho peso, sobre todo, por ejemplo, un juego de Lobezno, rollo hack and slash, vamos, yo lo compraría. El juego de Lobezno de Raven estaba bastante, bastante ese, bien. Ese era buenísimo. El de Orígenes, ¿no? Buenísimo. El de los Orígenes de Lobezno. No recuerdo, me acuerdo el que se cargaba un helicóptero. De todas maneras, sí, yo sí. No creo que veamos mucho ni de la Patrulla X ni de... No. Claro, porque no lo tengo comprado. Porque está Marvel en ese litigio con Fox, que son los que tienen los derechos de los personajes para el cine. Y también es algo que vamos a ver en el próximo Marvel versus Falcon, ¿verdad? Que se rumorea que va a haber muchos personajes de la película, pero que no van a meter prácticamente nada ni de los X-Men ni de los Cuatro Fantásticos, por lo mismo, por ese toma y daca que tiene Marvel con Fox ahí. Eso es un problema. A eso voy, porque ahora mientras estamos charlando se me ha venido... O sea, no hemos visto nada del Spider-Man de Insomniac desde que se anunció. ¿Puede tener algo que ver con esto, que por tema de derechos...? No. Nada de nada. No, porque ya están compartidos. Ya Marvel lo comparte con Sony en el cine y digamos que ya eso ya está ahí partes. El tema mucho más normal. Eso tiene más que ver que a Sony ya tiene la tradición de mostrarnos juegos que no vamos a ver en mucho tiempo. Sí, ya lo avisaron. Luego hablamos de tripletes. Totalmente. Ya lo avisaron, que bueno, lo enseñamos, pero esto va para largo. Es decir, yo creo que aquí el modelo un poco sería Arkham, ¿no? El modelo de juego independiente, juego que hago fuera de las películas, juego que hago en unos estándares de triple A, por así decirlo. Uh-huh. Bien recibido por la crítica, muy buenas ventas. Y Marvel ha dicho, bueno, nosotros no tenemos un estudio como Rocksteady. Disney no tiene, ya lo hemos comentado, no tiene estudios. ¿Cómo puedo conseguir esta clase de juegos? Esta clase de juegos que no solamente me den pasta, sino que además eleven la calidad de porque yo creo que al final un poco es todo esto, es conseguir que el conjunto, todo el universo expandido, todo este universo multimedia que están construyendo, no tenga labores débiles. Simplemente no hace falta tampoco que expandas mucho, porque en el caso de Star Wars el universo expandido tenía mucho sentido porque tú tenías tres películas, ¿no? Y eso es lo que, el contenido que había llegado al 99% de la gente, ¿vale? Entonces había gente, pero que realmente era un número muy, muy pequeño de frikis los que realmente estábamos interesados en lo que rodeaba Star Wars más allá de las películas. Entonces, pero bueno, tiene sentido porque tenías muy poco y a lo mejor muchas ganas de explicar muchas historias. Aquí, quiero decir, realmente es al revés. Hay mucho universo, porque realmente, no sé, Capitán América es una serie que tiene muchos años, por decirte, ¿vale? Y has hecho 3 películas, ¿no? Con lo cual ya has hecho 3 videojuegos. Entonces, tú realmente podrías coger muchas de las historias del Capitán América y trasladarlas a un videojuego. Historias que a lo mejor no son Guerra Civil o no son cómo se hizo Capitán América, que es siempre la primera película de cualquier superhéroe, sí, o Soldado de Invierno. O sea, no, puedes hacer cualquier... Hay mil historias del Capitán América, o de Iron Man, o de... Bueno, o de incluso los Cuatro Fantásticos, con personajes tan subexplotados como, por ejemplo, el Doctor Muerte. Caray, puedes decir, o Galactus, puedes incluso hacer muchas cosas y meterlas en un videojuego sin necesidad de inventarte nada. Oye, hilando esto... Y de hecho, bueno, perdona. Dale, Salva, que voy a plantear una pregunta. No, solo iba a decir que eso es lo que dice Mote, hay muchas cosas trasladables y que inventar tampoco estaría nada mal. Al final, Injustice, el juego de lucha de DC Universe, creó una historia que no está nada mal, con universos paralelos y tal y cual, y funciona bien. O sea que no... Hay gente que es Crystal Dynamics, tiene buenos guionistas ahí dentro. O sea que podrían hacer algo, igual que hay escritores que hacen un cómic que a veces rompe un poco con el tipo de, claro, de héroe que conocemos, pues se puede hacer lo mismo en los videojuegos. De todas formas, los universos diferentes, tanto en la factoría de DC como en la factoría Marvel, existen desde hace ya mucho tiempo, así que pueden coger un Spider-Man de un universo diferente con respecto a lo que van diciendo y hacer algo totalmente nuevo que les, bueno, pues que les dé esa fuerza que deben, de todas formas. Y no recuerdo quién lo ha dicho con respecto a los antagonistas que están un poco subexplotados. Creo que también es un poco por miedo, porque la última aparición de Galactus, creo recordar, en una película fue la de los Cuatro Fantásticos. Bueno, contra aparición. Silver Surfer, ¿no? Que fue algo hipercutre. O sea, por ahí, por el horizonte. Y con Doctor Doom, igual en los Cuatro Fantásticos en la primera era un poco... No sé, vamos, a mí sinceramente tampoco me aportó mucho, y a lo mejor es un poco por el miedo de volver a cagarla con estos malos. Tienes antagonistas tan potentes dentro de lo que es el universo Marvel, porque, digamos, el Doctor Muerte es lo que es Cerberus en Mass Effect, ¿no? Está en todas partes y siempre para dar por culo, o sea, siempre, ¿vale? Entonces, caray, puedes aprovechar esto, porque sí que Galactus a lo mejor es un enemigo que no puedes permitirte el lujo de que sea recurrente, porque es un devorador de mundos, no te aparece tras una esquina. Pero, ostras, personajes como Muerte, gente así, creo que le podrías haber dado un peso gordo. De hecho, no, aunque Muerte es un malo de los Cuatro Fantásticos, es verdad, es un malo que tiene repercusión en todo el universo Marvel, ¿no? Y a mí me extraña mucho, muchísimo, que viendo el éxito que han tenido cosas como Vengadores y tal, no haya más contenido o películas y tal de las Secret Wars. O sea, es algo que me choca muchísimo, ¿no? Espérate, porque si a ti te gusta tanto amalgamar héroes en una sola película, ¿por qué no en las Secret Wars? Es que podrías meter a los que quisieras, a todos. La Secret War, digamos, bueno, que ya es lo máximo. Total. En cuanto a cómic, ahí entra todo. Es que te puedes permitir, o sea, hacer 10 películas si quieres de la Secret Wars, ¿sabes? Porque, hay cosas que videojuegos también, ¿no? Porque te da la posibilidad de controlarlos todos, incluso crear 2 bandos, malos, buenos, no sé. Creo que hay mucho campo si crear, por ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Crear una buena historia, digamos que es relativamente fácil con esos personajes. Vamos a ver, el juego de Lego Marvel Super Heroes, que no lo hemos mencionado aquí todavía, pero oye, dentro de su campo también es un juego excelente, y eso, digamos, hoy los narrativos que se crean ahí, tú los ves, tú los juegas y piensas, pues esto, digamos, trasladándolo a un título AAA con un buen presupuesto, podría dar lugar a un juegazo, ¿no? Hay niveles bastante interesantes ahí, y historias e ideas también que vamos, son solo, digamos, para un juego de corte infantil, pero oye, muy bien llevada, ¿eh? Y que eso llevado a un título de mucho más presupuesto, cuidadito. Oye, para cerrar este segmento del debate, la verdad es que ya lo hemos hecho un poquito, pero por afinar más el tiro, os voy a preguntar vuestra fantasía, ya que tenemos este nuevo universo de posibilidades de videojuegos basados en Marvel. Os voy a preguntar cuál sería vuestro videojuego ideal. Os dejo vía libre para soñar. Sí, yo se me ha ocurrido con las Secret Wars, ¿no? Podrías incluso crear una especie de dos bandos, o sea, dos equipos. Uno con los héroes de digamos, con los superhéroes clásicos y otro con los supervillanos. Y bueno, y enfrentarlos aquí en dos equipos, en dos equipos de 5 contra 5. Evidentemente, creo, me da la impresión de que la gente estaría muy descompensada, que la gente pues siempre tiraría por el lado de los héroes, ¿verdad? Pero viendo cómo hay películas, incluso como Suicide Squad, que es una película que a fin de cuentas es una película que va sobre los malos, no sé, podrías incluso tener dos equipos equilibrados. Es una posibilidad, no entiendo por qué no se ha hecho una cosa así. Lo podemos llamar League of Super Heroes, ¿no? Oh, sí, sí, bueno, a ver, no hay, a lo mejor no hay tantos, y es verdad que hay héroes mayores dentro del universo de Marvel. Spider-Man es a lo mejor el héroe mayor que tiene Marvel, que ha llegado a tener hasta cuatro series funcionando al mismo tiempo de cómics. Pero y Iron Man y esta gente, ¿no? O sea, no, pero hay héroes, igual hay villanos también mayores, como Galactus o Muerte, y sí que es verdad que a lo mejor hay villanos que yo qué sé, ¿no? El villano, el escorpión. Pues vale, pues es un villanito de estar por casa, ¿sabes? O no sé. Más idea, Fran. Sí, más. A ver, yo sé que más, esto no lo más voy de a... barrio. Más de barrio, sí. Sé que esto no lo voy a ver, pero por soñar, partiendo de la premisa del último Hitman de Yo Interactive, pues algo así, pero súper descerebrado y del castigador. Mira. Yo iba a tirar también por el castigador, pero lo iba a enfocar más como un sandbox en el que tuvieras la decisión de elegir de una manera u otra a dónde ir, cómo utilizar las armas, tener un sitio donde recluirte. Y bueno, ha sido muy buena la noticia de Square Enix con Los Vengadores, pero me habría gustado también ver cómo enfocaría de una manera u otra BioWare un juego de Los Vengadores, a lo mejor, por ejemplo, contra Thanos, ¿sabes? El momento de crear un clímax, ir cogiendo recursos, ir consiguiendo aliados para luego ir en contra de todo y de todos, me parece algo apoteósico que BioWare monta muy, pero que muy bien. Y un Vengadores creado por BioWare, pero yo sería el primero en comprarme. Súper loco. Ya, bueno, soñar es gratis. Soñar es gratis, sí. Aquí el único límite, no tener ni problema de presupuesto, ni de gente, ni el único límite es la imaginación. Salva, ¿tú tienes algo en mente? Hombre, claro. Yo dárselo a Platinum Games y que me cree un hack and slash con cada tipo de héroe con sus combos, tal. Que haya también fases a lo Vanquish para los héroes que son más así de disparar y tal, que también los hay. Que haya fases voladores a los Star Fox con Iron Man, por ejemplo. Y yo sería muy feliz. Hostia, sí, sí, sí. Tortuga Ninja. Sí, pero Tortugas Ninja... Todos sabemos cómo funcionan los presupuestos de las compañías Platinum Games. Lo que hemos comentado, que muchas veces el problema no es tanto de las compañías como del tiempo y del dinero. Relaño, ¿tú cómo tienes algo así? ¿Tú que eres creativo? Pues mira, hay una etapa del cómic muy interesante de Capitán América que terminó hace unos años de un guionista llamado Ed Brubaker. Y vamos, ha quedado como una de las mejores etapas del personaje en su, no sé cuánto llevará ya, si 70 o 75 años de historia. Y digamos que lo hacía muy bien porque se alternaba la historia del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial con historias más contemporáneas, ¿no? De tiempos actuales. Y vamos, algunas de esas ideas, de hecho, se vieron en la segunda película del Capitán América con el regreso de Bucky y todo eso, estaban precisamente basadas en ese cómic. Y así, pues, no sé, quizás nos sacaríamos una espinita, ¿no? Con la primera película de Capitán América, que estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero no quedó muy bien. No quedó muy bien la cosa y digamos que esa etapa el personaje le va de fábula y ver eso en un videojuego bien hecho, yo creo que sería más que interesante. Y otra cosa también respecto a Hulk. Respecto a Hulk también hay una etapa muy buena de principios de los 90 en el cómic que digamos que Kul se hacía todo completamente inteligente, tenía la mente por completo de Bruce Banner y se afilió con una organización secreta llamada el Panteón y dio lugar a historias muy interesantes. Eso también me gustaría a mí verlo en un videojuego. ¿Puedo me retirar? Sorprende que nadie quiera un juego de Telltale con Marvel. Creo que hemos llegado al tope, ¿no? O sea, sí. Hemos llegado al tope. Hay tantos juegos de Telltale como Funkbox de esos. Sí, yo creo que la fórmula está bien, ¿entiendes? La fórmula está bien. Se cometió un error al darle juego del año a una cosa así, porque entonces dijeron, ostras, ¿sabéis qué? No uno, no. Vamos a hacer 50. Si algo es, o sea, yo creo que llegamos a un tope, a la saturación del juego tipo Telltale, que tiene su historia, y después es un poco en el mismo sentido que llegamos con los juegos musicales, ¿verdad? Que había un poco tantos que dices, bueno, a lo mejor ya no hace falta crear más. O sea, hemos agotado la fórmula. Se acabó. Lo disfrutamos y ya está. Tiene mejores y peores. Por ejemplo, claro. Tales from the Borderlands era pero digo, era muy... la fórmula. Sí, la fórmula, la verdad es que el cambio, no hay mucho cambio, pero sí que es verdad que entre ellos hay diferencias y cómo llevan el guión. Hay diferencias de calidad, no son, digamos que la calidad no es homogénea. No es la misma. Hay algunos más brillantes que otros. Sí, pero sí que es cierto que bueno, se están guionizando todos demasiado. Es que es todo un guión, es una película interactiva, o sea, se parecen cada vez más a Metal Gear. Perdón, lo tenía que decir. Antes, hubo una época en los 80 cuando en los 90 cuando la fiebre de las aventuras gráficas, empezaron a salir muchas aventuras gráficas como churros, ¿no? La aventura gráfica era una aventura. Realmente la cantidad de interacción con el juego era muy poca. Era interacción escasa, era una aventura gráfica, literalmente. Pero llegó un momento en que de tantas que hubo, el sistema se saturó. El universo, y creo que con los juegos Telltale ha conseguido ser juez jurado y verdugo en el tema de la saturación de la saturación de este tipo de aventuras, que son aventuras tipo Telltale, pero es que son es Telltale, ya está. Bueno, y se acabó, fin, no más, por favor. Sí. Hasta aquí llegamos con este debate sobre a ver ese futuro que nos aguarda con Marvel y... A ver, Fabio. Yo quiero retirar la del castigador, perdón, quiero retirar y me gustaría un sandbox inspirado en el viejo Logan, que salió hace relativamente poco, que bueno, la van a adaptar. Como no hay sandbox ni juegos de mundo abierto ahora. No, pero con respecto al viejo Logan, eso podría estar interesante, rollo de Last of Us, así algo... Yo os escucho unas propuestas que, bueno, las empresas tienen suerte que no decidís porque no sé si venderían demasiado, ¿eh? Totalmente. Estaba pensando. Está muy bien. No metáis con Fabio. Metéis con Fabio porque es nuevo. Todo el mundo me pone cara de pena. Muy de Twitter, ¿no? Decirle, hola, señores de Square, señores de Capcom, ponga el nombre de la compañía aquí. Ustedes no tienen ni idea. Sí, ¿por qué no hace usted es un sandbox reflexivo de Logan? Aquí cada uno ha elegido el juego que ha querido. Sí, con las fases de conducción y pone usted un Batmóvil y las hace tipo Burnout. Esto vende. El juego es mío y me lo... cuando quiero. Punto y final. Bueno, entonces, chicos. Está bien, pero estos juegos, quiero decir que no... un ejercicio real, sano. O sea, es un juego fanservice que te harías para ti mismo... ¿Sabes? O sea, tendrías a tu equipo de desarrollo trabajando y dices, oiga, esto no lo voy a sacar yo. Cuando estás en la intimidad y piensas pues en lo que quieres y tal, ¿sabes? Exactamente. haces tus pensamientos de intimidad. Y cuando estás reflexionando ¿Dónde sale? Pues Giselle Bunchen y un videojuego de sandbox del viejo Logan. Pues pueden salir, ahí están, Vale. Hasta aquí terminamos esta parte del debate. Ya lo hemos dejado. Se fue la oportunidad. Ya queda dicho y le vamos a mandar una carta a los señores de Square Enix a ver si alguna de estas ideas la convierten en un videojuego. No hace falta, Fran. Si no están escuchando, seguro. Sí, seguro que sí. La otra parte del debate, mañana es una fecha bastante señalada, una de esas fechas en las que nos podamos sentir más viejos todavía. En la cual el 31 de enero de 1997 salía cierto juego que a lo mejor os suena, que se llama Final Fantasy VII, De hecho, hay un evento de Square Enix que hay con un contador que supuestamente mañana habrá algo. No sabemos muy bien qué, si será más grande o menos grande, pero el caso es que mañana pues es el aniversario en Japón de este grandísimo juego, de este juego que ha marcado a más de uno. Y la verdad es que, bueno, yo quería más o menos, como es un juego que casi todo el mundo tiene recuerdos compartidos, pues yo quería compartir entre nosotros y con nuestros oyentes lo que significó ese juego. Bueno, a lo mejor alguno me decía, oye, a mí ese juego no me dijo nada, que también puede ser, que también con estos juegos pasa, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que es un título que marcó un punto de diferenciación por una serie de circunstancias. Por ejemplo, el hecho de que fuera el primer Final Fantasy que llegó a Europa, el primero que llegó en castellano sospechoso, allí voy y esas allí cosas. Déjame entrar a mí ahora, Fran, por favor. Pero bueno, yo para mí para muchos, según veo en foros y tal, una experiencia cautivadora y que cambió un poco la percepción de lo que era un videojuego. Así que nada, Salva, tírale. Sí, no, yo solo quería comentar que es lo que dices, fue un juego que nos abrió el mundo de los juegos de rol japonés a mucha gente. Sí que es verdad que, y seguro que entre los que estamos aquí, tal vez somos mayoría, muchos ya habíamos tirado en Super Nintendo y tal, con el adaptador, con juegos americanos de este tipo que no habían salido. Sin incluso más juegos que llegaron en español, en Super Nintendo. Por sí, ejemplo, sí. Illusion of Time, ¿puede ser? Otra sí, pero este sí que llegó. Pero, por ejemplo, ese sí llegó, por ejemplo. Y es un tipo de juego que algunos pues ya habíamos entrado y habíamos probado y nos gustó mucho, pero sí que es verdad que hay dos cosas que se le tienen que reconocer de inmediato a Final Fantasy VII. La primera es esa, es abrir un tipo de juego que no sé, las compañías pensaban que no encajaba con nosotros y fue un auténtico pelotazo. Y la segunda, la sensación esa de avance tecnológico impresionante, porque claro, pasamos en esa época, mediados de los 90, pasados ya, pasábamos de los sprites, ¿no?, a algo así en 3D, que realmente era alucinante, ¿no? Yo creo que es un título que hace las cosas muy, muy bien. Podríamos debatir si es el mejor Final Fantasy, para la gran mayoría de gente sí, para otros no, pero es un título que hace las cosas muy, muy bien, que tiene una profundidad impresionante. Hablaréis, supongo, vosotros de las materias, pero a mí lo que me impactó, el mundo que nos presentaba cuando estás en Midgar, lo que pasa después, que parece que que empiece el juego realmente, llevabas ya un puñado de horas, y que es de esos títulos que a mí al menos me pasó como con Resident Evil, que podías mirar mientras tu compañero jugaba y gozar de la experiencia de lo que sucedía en pantalla, ¿no? Es de esas experiencias que te marcan mucho y que, bueno, tuvimos varias, pasado las mediados de los 90, y Final Fantasy VII es una de ellas. Aquí, o sea, aparte de que Salva ha dicho muchas cosas que son verdad, os ha dado una auténtica clase poser, o sea, total, ¿vale? Ha hablado del adaptador de Super Nintendo, ha hablado de Final Fantasy VII como de esto. Se le ha olvidado nombrar Final Fantasy VI. No lo he hecho porque, bueno, es mi favorito, como naturalmente, algunos, naturalmente. Como sabéis algunos, pero creo que más allá de mis gustos personales, sí, el mérito de Final Fantasy VII no puede... Totalmente, no sé. No, estoy de acuerdo con él. ¿Eh? Bueno, en fin, aparte de esto, es verdad que Final Fantasy VII sigue siendo un juego bastante japonés. Con nosotros encajó relativamente bien porque puso muchas cosas que eran menos japonesas de lo normal, pero sigue siendo un juego que entraba muy bien por la vista. Mucho. Y después tenía toques. Y por el oído. Pues sí, un poco de toque de todo, ¿no? Tenía el combate, tenía ese trasfondo religioso extraño, tenía también un antagonista, digamos, con mucho peso. Yo creo que fue un... O sea, Final Fantasy VII se le ha dado... O sea, realmente cuando la gente ha criticado muchas veces historia de posteriores Final Fantasy, es que no se acuerda de lo realmente rara que es la historia de Final Fantasy VII, porque es una historia que cuesta seguir, y no solamente en el doblaje castellano, en la traducción al castellano, que era mala. La traducción al inglés también era bastante mala, según me parece recordar. Pero bueno, entiendo, es comprensible que gustara mucho, y además yo creo que más que por el juego en sí, sentó la base de que otros juegos japoneses, o sea, que nosotros pudiésemos disfrutar aquí en Europa de otros juegos también digamos, de pinta japonesa, de cariz japonés, que sin Final Fantasy VII seguramente nosotros nunca hubiésemos llegado a poder disfrutar. No sé, yo ahora me pienso, recuerdo, por ejemplo, yo qué sé, Suikoden o, yo qué sé, Star Ocean, son juegos que yo creo que le deben su llegada o su recepción en Europa al éxito que tuvieron Final Fantasy VII y después el 8 y el 9, claro. Joaquín. Yo fíjate que curioso, pero ahora he hecho la vista atrás hace 20 años y digamos que yo no esperaba mucho de este juego. O sea, digamos que no era uno de mis géneros favoritos. Ya había jugado anteriormente a títulos como el Illusion of Time, Secret of Mana o el Soleil de Mega Drive. Pero oye, todo eso de un RPG por turno y todo eso no me atraía demasiado, ¿no? Y recuerdo que el mismo día que salió a la venta Final Fantasy VII lo hacía, ya que estamos hablando, hemos estado hablando antes de Marvel, el Marvel Superhéroes, la conversión de la recreativa de Capcom. Y yo fui a la tienda por eso, precisamente, por el Marvel Superhéroes. Yo Final Fantasy VII no tenía yo previsto ni echarle un vistazo, pero oye, cuando llegué ahí resulta que el Marvel Superhéroes se retrasó y me dieron que ya tenían ahí el Final Fantasy VII y yo dije, bueno, venga, dame lo que lo vamos a hacer, no tengo nada que jugar esta tarde. Me lo llevé, lo puse y, madre mía, acabé echándole más de 100 horas, ¿no? En la primera partida. Incluso a mí me sorprendió, ¿no? Todo esto del RPG, porque uno lo veía algo lento. No me atraía nada. Pero, oye, te dejaba absorber por su historia, te iba, digamos, entrando en toda la mecánica que tenían los combates, toda esa profundidad jugable, el cambio de arma, el cambio de materia. Esos gráficos que por desgracia no han envejecido demasiado bien, ¿verdad? Y el posjuego, ¿no? La sensación de que el juego tenía algo más que la historia principal, que muchas veces la gente se piensa que, o se pensaba que los juegos cuando hacías la historia principal, pues a lo mejor ya estaba, pero aquí que tú podías seguir peleando, ¿no? Podías seguir explotando. Tenías la sensación de que había muchas más cosas en el juego y en aquella época nos extrañaba mucho, o a mí particularmente me extraña mucho porque, digamos, hoy en día los juegos tienen muchas formas de decirte, oye, vas allí, explora más, ¿no? Coleccionables, logros, mapa, tal, no sé qué. Aquí te decían, oiga, yo no le digo mucho cómo hay que hacer todas las cosas, pero tenemos un montón de secretos escondidos aquí, ¿no? Y tenías la sensación con Final Fantasy VII de que podías pasarte mucho tiempo explorando y que siempre ibas a descubrir cosas nuevas y a lo mejor te decían, ¿tú tienes el chocobo de este color? Oye, ¿cómo has conseguido esto? Oye, ¿y has madre mía, encontrado el chocobo dorado, mote, claro, la de ahora que le echamos para conseguir... Claro, no, porque hay que correr, dorado. ¿No? ¿Y cómo consigues el chocobo dorado? A mí no me sale, ¿no? Porque hay que correr en carreras de chocobos en el gozo y subirlo a todo. Ostras, ¿en serio? O sea, eran literalmente otras épocas y en aquella época pues estábamos nosotros, claro, yo tenía, pues en el 97, pues puedes contar, yo tenía 19 años, ¿no? Y estábamos un poco creciendo con esta cosa llamada internet, ¿no? Esta inteligencia global, este conocimiento global, y oye, has hecho esto, has hecho lo otro, ¿cómo hacemos esto?, ¿no? Y fueron momentos muy, muy chulos, ¿no? Y creo que Final Fantasy VII resume un poco el sentir de la época en el que realmente los videojuegos estábamos creciendo a la vez, ¿no? Y fue una época muy bonita. Me quiero detener. Un segundo. 97, ¿no? Permíteme. Digamos que no estaba tan extendido como hasta ahora, pero vamos, yo recuerdo comprar revistas, mirar guías por todas partes. A mí la verdad es que este título me absorbió como no lo había hecho ningún otro juego hasta entonces. Y eso, desde luego, deja bien clara la calidad que tiene el título. Perdona si Paco y Fabio no hablan, pero es que no habían nacido cuando salió. No, a eso iba. Está pensando lo mismo. A ver, están interviniendo y ahora pregunto yo. Aguantamos un segundo porque me parece que Sergio ha tocado un elemento bastante importante de este cariño que hay por Final Fantasy VII. Esa mitología global, mitología, digamos, comunal, conjunta entre los jugadores. Porque yo recuerdo bastantes momentos de situaciones, por ejemplo, el tema de invocaciones. La invocación de los 12 caballeros, el tema de las armas, el tema de los jefes ocultos, e incluso un tema que yo creo que muchos recordaréis con una mezcla de cariño y frustración. Atención, que va spoiler gordaco de Final Fantasy VII. Spoiler, ¿vale? Bien. Sí, cuando Aire se muere, cuando Aire la matan, sabéis que había un truco, pero la gente estaba obsesionada con encontrar la forma de que Aerys, de revivir a Aerys, o de que Aerys no muriera, y había auténticas historias, e incluso gente que manipulaba el juego ya con la versión un poco más tardía de PC, que se podía jugar con Aerys y todo, pero había una auténtica obsesión porque Aerys no muriera. Y yo sí, creo sí, que se llegaron a crear auténticas leyendas urbanas al respecto. A mí me recordó a lo de Shenlong en Street Fighter 2, ¿no? Sí, muy parecido. Yo creo que también va un poco cogido de la mano de lo que comenta Sergi de esa época en la que, por lo menos aquí en España, creo que era la época en la que nosotros estábamos realmente descubriendo Internet y metiéndonos un poco en ese mundo. Fundaba MeriStation. Por ejemplo. Y la verdad es que me parece que una parte importante de por qué este juego tiene este elemento tan romántico y tan nostálgico asociado a él. Yo recuerdo eso como con especial cariño, con el tema de las invocaciones escondidas que no... Yo recuerdo Arma Esmeralda. Yo sí. Me acuerdo de descubrir Arma Esmeralda porque un amigo que estaba jugando a esto me dijo: no te metas en el agua. Me dijo, ¿por qué? No, porque hay un bicho que no se puede matar. O sea, te entra y te mata y tal. Y yo pensé, ¿cómo habrán puesto un bicho que no se puede matar? Esto es imposible, hombre. Efectivamente, llegué y me mató, claro. Y no había forma, en el momento en el que llegas, que a lo mejor es nivel 56 y arma esmeralda te quita toda la vida que tienes de un ataque, pues que dices, hostia, esto es imposible. O sea, es imposible, ¿no? Y la sensación de decir, ¿cómo voy a poder matar a este bicho? ¿Qué forma habrá, no? Tendré que farmear, tendré que conseguir ítems, tendré que, ¿no? Y tendré que subir materia al máximo, tendré que duplicar. O sea, habrá, era un juego que trajo más de lo normal, trajo algo extra, ¿no? Puso el ¡fua!, ¿no? Trajo un y ahora, daba imagen de mundo. Y ahora, mira, cuando no puedes matar a un enemigo, te sale el botón de invocar y ¡pum! Y está. No, el problema es que tú mueres tres veces seguidas en un videojuego y te dicen, oiga, usted es muy malo. Sí, ¿no? quiere bajar la dificultad. Sí, total. O sea, es realmente porque está programado por gente que dice, esta gente no sabe jugar, son unos conos. No hay problema. Usted ha puesto esta dificultad que es normal. Yo me acuerdo que esto pasaba hasta en Ninja Gaiden, ¿eh? Sí. Que sí. Tú te mataban tres veces y te decía, oiga, visto que a usted le ha matado tres veces, los primeros dos es ninjas de mierda que salen al principio, usted es un cono. Y puede, ¿verdad?, jugar, pero con un lacito rosa en la cabeza. Exactamente. Le ponemos el modo Arbeloa y usted puede ya, digamos, ser invulnerable, ¿no? y hacer lo que quiera. A ver, era una forma, no sé, era un... No sé, no, aparte que Final Fantasy no te perdonaba nada. O sea, llegabas a Armas Malas, te mataba. Fin. Sin explicación. Fin. No te decían, no, es que usted ve, si usted no llega aquí con este ítem, no, llegaba imperdonable, muerto, siguiente partida, ya está, ¿no? Y esto, no sé, caló entre una comunidad de jugadores, pues no sé, entre los que teníamos, pues no sé, 20 años en aquella época, pues sí. A mí me impactó muchísimo, me impactó fuerte. Vamos a ver la versión no viejuna, la versión de la juventud. Pero son millennial, sí. Ahora vamos a decirlo, pues sí, yo lo tengo en móvil y está bien adaptado el táctil. No, yo tengo en mi S7 y va fantástico. Yo a esto voy. Con miedo de que esta sea mi última intervención como redactor de MeriStation, yo no he jugado Final Fantasy VII. Y estáis todo el rato hablando en pasado, de nostalgia, de yo hacía en mi juventud, de huele a viejo naftalina aquí. Que vamos a ver, para alguien joven que conoce los juegos de hoy día y de lo que, bueno, si juega algún Final Fantasy de estos de Game Boy Advance y después ya los de PS2 y tal, ¿este juego se puede disfrutar hoy día o simplemente lo bueno que tiene ese recuerdo que tenéis vosotros de él en la cabeza? Es muy difícil. Yo creo que es un, bueno, ahora lo dices, Mote, pero yo creo que es un juego que no ha envejecido tan bien como otros. No sé, o sea, hay cosas que... Hay mecánicas, yo lo comentaba el otro día a raíz de Resident Evil 1, ¿no? Tu enemigo principal en Resident Evil 1 no son los zombies, es el control. Realmente es muy difícil hoy en día volver a acostumbrarse a ese control, ¿no? Entonces, si tú... Porque tú, bueno, te han enseñado otra cosa. Igual que si juegas, por ejemplo, a un shooter de los primeros que salieron, el hecho de que tú no pudieses apuntar con el mouse hacia arriba se te hace raro. ¿No? Sí, totalmente. Tú dirías, oiga, aquí está pasando algo, ¿no? Porque lo ves algo tan elemental, algo de poder, lo de poder apuntar con el mouse hacia arriba, que cuando juegas a un juego en el que no se puede apuntar hacia arriba, pues simplemente te parece extraño. Y Final Fantasy VII tiene algunas cosas de estas cosas que es extraña. Para empezar, no podrías utilizar el DualShock, ¿vale? Y hay muchos, muchos sitios donde caminas. Y te parecerá una tontería, pero los dedos... Sí, la cruceta te machaca. Esas diagonales, madre mía, esas diagonales. Es duro, ¿entiendes? DualShock, PlayStation salió sin DualShock. Después salió una versión que se llamó DualShock Edition, que llevaba el mando del DualShock, ¿no? Entonces, pero antes, hoy en día, que para ti el tener las setas pues, se puede convertir en algo tan elemental, y yo lo veo completamente lógico, hoy en día se te tira muy cuesta arriba. Incluso los gráficos se te echan muy cuesta arriba. Es PlayStation, estamos hablando. Estamos hablando de cuatro generaciones atrás. Perdón, o sea, esta y tres generaciones atrás. Por muy pre-renderizado que esté todo, por muy tal, se te echa un poco atrás. Las conversaciones, las animaciones, es un poco de la época. Entonces, hay cosas que no han envejecido bien. Y a mí, incluso, que esta tendencia Final Fantasy, a mí personalmente, cuando yo tenía 19 años, que un héroe de 17 o 18 pudiera salvar el mundo, me parecía una cosa súper guay y súper romántica. Pero hoy tengo 38, yo hago 39, ¿no? Entonces, que sigan habiendo estos héroes de 16, 17 años, porque esto, Final Fantasy no ha evolucionado mucho. Que sean los que salvan al mundo, a mí se me hace muy raro. Se me hace extraordinariamente raro. Igual porque no me acuerdo, o sí, me acuerdo de cuando yo tenía esa edad y no me veía yo para salvar el mundo, francamente. Entonces, hay cosas que se quedan atrás. Mecánica, visual, incluso la historia es así. O sea, si lo quisieras jugar, lo tendrías que coger con mucho cariño. O sea, de nuevo, es más fácil que lo disfrute yo, o el año, o Salva incluso, a pesar de ser semi-millennial, que no alguien que no lo jugó nunca. De todas maneras, a nivel un de segundo, mecánica, Joaquín. Yo creo que se podría adaptar bien. Aunque no lo va a hacer, ¿no? Ya estamos viendo que con Final Fantasy VII, No te digo que adaptes. Te digo que lo cojas tal y cual, como salió, y lo juegues. Mira, yo ya lo he dicho antes, ¿no? Antes cuando era joven, porque yo también he sido joven, a mí todo esto de los juegos de combate por turno y todo eso, pues no me gustaba, no me gustaba. Me gustaba la acción directa y ya está, pero fue coger este juego y me convirtió, pero completamente, ¿no? A su religión, digamos. Yo también me gustaría decir que ahora he estado bastante tiempo analizando juegos JRPG, además con la suerte de que las compañías nos lo mandan con bastante tiempo, algo que no siempre se ha dado. Y, ostras, cuando estaba probando Dragon Quest 7, Dragon Quest 8, Shin Megami Tensei y Apocalypse, yo creo que es un juego que ganaría mucho eliminando los combates aleatorios, no los combates. Total. Porque, os lo prometo, yo, por ejemplo, a Dragon Quest 8 en su momento le eché muchísimas horas, pero es el tipo de juego que no hubiera vuelto a jugar nunca más. Porque eso de combates cada tres pasos, o sea, a mí me pone negro. Para mí era... Y en cambio, la versión de 3DS, que viene con los enemigos en su sitio, agiliza muchísimo. Tienes que farmear igual, ¿eh? Pero... Sí, pero farmeas cuando quieres. Sí, y das una vuelta. Y si has farmeado te matas... Salva de Xenosaga, ¿vale? Sí, sí. Xenosaga era un RPG que salió, para mí, uno de mis favoritos, que salió en la época de PlayStation 2, salió en tres partes, ¿no? Creo que el primero, Der Wille zur Macht, si no recuerdo mal, ¿no? Era digamos, un RPG al uso, o sea, totalmente al uso, pero tenía algo muy bueno, que es que tú veías los enemigos. O sea, tú decías, voy a luchar ahora. Y si llevo 18 combates seguidos y no quiero, porque no me apetece, lo esquivo. Y no peleo. Es algo tan elemental porque es muy frustrante no querer pelear y tener que equipar un ítem, que además es un ítem que no te sale al principio, te sale... Era una materia, si no recuerdo mal, en Final Fantasy VII. Para no tener que pelear con la gente. Entonces, esto es una mecánica, es una de las mecánicas de las que estaba hablando, que se hace muy cansina. Sí. O sea, muy, muy cansina. Es una de las cosas que Chrono Trigger metió en una época donde los combates por turnos eran cada dos, tres pasos y que, bueno, se agradecía mucho. Y yo te digo, solo con eso yo creo que el juego tal y como es ganaría mucho. Fabio. A día de hoy, me refiero. Bueno, yo sí que he jugado al Final Fantasy VII. No me lo he llegado a pasar porque yo tenía, bueno, el hecho de jugar con mi primo era lo que me apasionaba y estaba en el pueblo y estaba muy lejos. Y nunca lo he llegado a coger con fuerza porque siempre me lo he querido pasar con él. Sin embargo, a mí y todas las imágenes que he visto y todas las veces que lo he tratado de rejugar, sí que es cierto que se hacen muy, muy difíciles los controles hoy día, ya que estamos adaptados a, pues eso, a los joysticks y todo eso. Y a mí me sorprendía sobre todo el hecho de los, bueno, pues de los escenarios, ¿sabes? Me ponía y me ubicaba un poco, y el hecho de ver esos escenarios del comienzo en Midgar, que parecía muy, o sea, era casi, vamos, a mí me recordaba mucho a Blade Runner, esa ciudad que es tan grande, con muchísimo humo, muchísimo vapor, esa angustia, ¿no?, que producía el hecho de haber ese color de oxidado. Y luego también me llamó muchísimo la atención porque, bueno, viniendo un poco al tema de lo que decías tú, que ha sido el primer juego de la saga Final Fantasy que llegó a Europa, también fue el primer juego de la saga Final Fantasy que era en tres dimensiones y que tenía, pues eso, bueno, pues escenarios pre-renderizados. Pero me llamó mucho la atención sobre todo la historia, porque era una historia que no te la daban masticada en tienes que hacer esto y ahora tienes que ir a tal. Jugaban un poco con el lore, ¿no?, que se pueden ver en juegos como Dark Souls, que no te lo dan todo mascado, que dices, ¿y esto exactamente por qué será? Y tienes que empezar a darle al coco o tratar de ir por un lado diferente para tratar de comprender en la totalidad, ¿no?, todo lo que representa todo ello. Me pareció impresionante que un juego para esa época y digamos que un poco con las cosas con las que tenían en ese momento se pudiera hacer tan bien. Y ahora, bueno, pues habrá que ver cómo va el remake, y eso será pues un soplo de aire fresco a un título al que tanto cariño tienen como es el Final Fantasy VII, que bueno, que puede salir muy bien o que puede salir muy mal. Déjame, nosotros tenemos a Albert para estar atento a nuestra gente en redes, pero os voy a preguntar ahora sobre vuestro momento favorito de la saga, pero antes de eso me gustaría recuperar algunos tweets que nos están mandando la gente que nos está viendo en directo, y también, bueno, tenemos un saludo, mandamos también a toda la gente que nos está siguiendo por YouTube, que todavía tenemos que ajustar para poder darle un poco de respuesta también a ellos. Pero bueno, seguramente el siguiente programa ya sin falta os tenemos en cuenta, pero que sabéis que apreciamos que esté ahí, y espero que estéis disfrutando el programa. Voy a leer, tengo un mensaje de Castolo que dice que cuando mañana acabe la cuenta atrás anunciarán el port de Final Fantasy VII en PC a Switch. Y sale el GIF de Hashimoto riéndose, que es el clásico. Luego dice Seth Garamonde que para mí el mejor es el 6, es allí, pero no puedo negar que el 7 fue un impacto en toda regla y le tengo muy buenos recuerdos. El 6 sí lo pude jugar yo, en verdad. ¿6 es lo que tienes que decir? Sí, sí. Sí, entonces, en Twitter siempre tienes que poner el 6 y si puede ser, bueno, Salva os puede enseñar perfecto, tiene un catálogo de poserismo en cualquier vídeo que hace o en las fotos que pone. Y detrás o pones o Beyond Good and Evil, que es un juego que es clásico poser, o una NES Mini, como bueno, o una colección de Nintendos, como hace Salva. No, pero ahora hablando en serio, yo creo Final Fantasy, estamos de acuerdo que los tres más grandes son el 6, el 9 y Tactics. Te deja el 8. Bueno, sí. Sigo con el tweet, porque sé que Ramonde nos quería compartir una anécdota. Que cuando vimos la intro de Final Fantasy VII, un amigo me dijo, un día las consolas harán esto en tiempo real. Y cuando vi la misma intro a tiempo real en Play 3, ¿acordáis esa famoso remake de Final Fantasy VII que nos dejó esperando durante 10 años? Por lo que mi amigo tenía muchísima razón. Bueno, tenía razón a medias. Todavía faltó una década más para poder ver un poco eso en un juego. Pero vamos, que comenta que si se aceptan los gráficos antiguos y los combates aleatorios, Final Fantasy VII puede jugarse a la perfección. Y luego Castolo comenta que si tu compañero se va a poner a jugar ahora Final Fantasy VII, dile que no farme a Eri. Como ya le he dicho lo que va a pasar, le he metido el spoiler, pues ya, ya está avisado. Spoiler a Eri fuera de tu grupo, pero sabes que no lo aprovecha. Hay gente que la desarrolló hasta el final. gente que sacó. Bueno, es que yo tengo una persona desde aquí delante que lo hizo. Yo desde eso, cuando veo una chica que a lo mejor le gusta al protagonista, nada. La dejas fuera de grupo, por si acaso. De todos modos, lo que deberíamos haber dicho es que no, que desarrollase a Eris, que no se sacase a Eris del grupo y que por favor le intentara subir hasta el final porque vale la pena. Sí. Esto es lo que deberíamos haber hecho si hubiésemos sido personas normales. Sí. Perdona, Fran, es que sí, no te preocupes. No, retomo la cuestión. Momento favorito de Final Fantasy VII, empezando por Fran. No, es broma. Empiezo, Fabio, de lo que has jugado, algo que te llama la atención. A mí me mató lo del. Porque yo creo que es lo mítico también del Final Fantasy VII, que es el Aye Boy, ¿no? Que vamos, que a mí siempre que lo veo me alegra el día, la verdad. Sergi. Yo voy. Es de toda la saga Final Fantasy. No, del 7, el 7. Ah, sí. Probablemente la muerte de Eris, pero no por nada, sino por el hecho de que dije, ¿cómo? O sea, me chocó muchísimo el hecho de que se pudiera matar a un personaje principal. Vamos, nunca, no, y tan pronto en el juego. O sea, nunca supones, ahora a lo mejor ya hay juegos que lo hacen y ya no tienen ningún tipo de problema en hacerlo, pero en su momento coger a un personaje de la historia principal y sorprendentemente acabar con él definitivamente para el resto del juego, eso fue una decisión muy valiente por parte de Square, y yo recuerdo haberme quedado delante de la pantalla pensando, ostras, voy a cargar porque es evidente que algo he hecho mal, porque es imposible, imposible que maten a un personaje principal de esta forma. O sea, no me lo puedo creer. Mote, hay una cosa, hay un reportaje espectacular, realmente imprescindible, que se llama La historia oral de Final Fantasy VII, que está hecho por Polygon, y que es una recopilación de por parte de los propios autores de cómo fue el desarrollo, de cómo recuerdan, porque muchas veces te das cuenta que leyéndolo no tienen los recuerdos tan vivos como algunos jugadores lo tienen del juego. Pero sí que comentaba una anécdota entre, no me acuerdo si era Sakaguchi o Nomura, y creo que era entre Nomura y otra persona, que en los planes originales del juego iban a morir todos los personajes, menos tres. Iba la última escena, la escena que aterrizaba, digamos, que tenías que llegar a Midgard y tenías que aterrizar, creo, con paracaídas o algo así. Tenías que elegir a un grupo y el resto moría. O sea, imaginaos el trauma. Lo que no tuvieron los huevos de hacer los de Mass Effect. Sí, correcto, bien visto, sí. Nada, Salva, momento favorito. Sí, yo antes me voy a despedir ya, sí, Fran. Sí, por eso te pero... voy a decir. Como ya ha dicho Mote, el tema de Eris, yo para mí es la huida de Midgard, porque creo que ahí llevas muchas horas y resulta que... ¿Por qué dices Midgard y no Midgard? No lo entiendo. Puede ser que... ¿Es Midgard como Midgard? ¿Es la Tierra? Pues es eso. me hace gracia. Sí, ya. Tengo un problema yo con los nombres, lo habéis visto alguna vez, pero bueno, la huida de la tierra, ya está. Esa huida, porque es que ahí se te abría el juego de una manera que yo creo que abrumaba por encima de todas las cosas, y se te abría un nuevo juego, ¿no? Tú pensabas que el título se desarrollaba de una manera y resulta que no, que tenías 50 horas por delante más y totalmente distintas. Yo me quedaría pues con eso. ¿Tú mataste, tú Salva, tú llegaste a completar el juego la primera vez que jugaste al juego? Creo que sí, pero yo tengo que decir que... No, me refiero a todos secundarios, No. ¿O lo cogiste más tarde, una partida guardada y tal? No, que vaya todo el tema de algunos armas y tal, no lo hice. Yo es que acabé, yo no sé si os pasó, yo creo que el momento, he dicho la muerte de Eris, pero yo creo el momento que celebré con mayor de esto es cuando acabé con Arma Esmeralda. Claro. O sea, yo nunca había tenido que pelear durante 40 minutos con un bicho. Jamás. Y de repente, que con el miedo de este, ¿se irá la luz? ¿No? Y tendré que volver a empezar. ¿O será suficiente tal? Voy hasta los topes, soy nivel 99, tengo todas las materias. ¿Seré capaz de haber invertido aquí 100 horas en los chocobos de mierda y después no seré capaz de matar a este bicho? O sea, yo creo que cuando maté a Arma Esmeralda fue una sensación de haber cumplido algo importante, ¿no? Hoy saltaría un logro gordo. Sí, exacto. No, uno, sí, un logro de... Un trofeo gordo. Un trofeo dorado, sí, sí. Sí, con el diamantito este que ahora ponen en la Xbox para decir, oiga, esto no lo tiene nadie. O sea, nadie tira esto. Bueno, aprovechamos chicos, aquí para despedir a Salva, que tiene esos quehaceres como padre del año. Salva, un placer tenerte aquí. Un abrazo, vamos hablando. Venga. Joaquín, tu momento Final Fantasy VII. Hombre, ya habéis dicho los más importantes, ¿no? La muerte de Aerith, la huida de Midgar. Bueno, yo pensando, si me tengo que quedar con uno, pues digamos que todo lo que hay referente al nivel de Goldsauser, ¿no? Cuando... Ya, lo sabía, ¿cómo te conozco el año? Me cago en cuando llega ya tienes mucho jugado y se te abre ante ti. Digamos que es como una especie de paréntesis en el juego, ¿no? Y se abren ante ti un sinfín de posibilidades en modo de minijuego que te hacen ver sobre todo la increíble variedad que tiene el título, ¿no? Que no solo es un RPG, digamos, que va tocando también de otros muchos aspectos, y Goldsauser era un buen ejemplo de ello, y además también las interacciones, digamos, ¿no? Que se dan entre grupos de personajes mientras están ahí, ya lo vas conociendo mejor, te lo puedes tomar más sosegadamente para ir puliendo, digamos, su personalidad, ¿eh? Luego tienes esa cita, ¿verdad?, con Aerith, que en ese momento yo creía que podía elegir, digamos, si Klaus iba a echar de novia a Aerith o a Yuffie. Luego ya pasó lo que pasó y obviamente solo quedó una, ¿no? Pero digamos que ahí estaba todo abierto y era como una especie de mini vacaciones en el paraíso, y a mí ese nivel me quedó bastante, me queda un recuerdo muy, muy grato. Yo, por mi parte, voy a elegir el comienzo, la intro. Fundamental, bueno, primero porque siempre me han impresionado mucho los entornos urbanos, cyberpunk. Cyberpunk realmente no sería, quizás sí. Steampunk, una mezcla rara, pero digamos que a mí las ciudades futuristas en su conjunto, ya sean distópicas, utópicas, siempre me han impresionado bastante. Y luego, además, en esa época era bastante... Bueno, en esa época, y ahora también lo soy un poco, algo talibán con el tema de los sprites. Y costaba impresionarme con un juego 3D de primera generación de máquinas poligonales. Y esa introducción, esas cámaras, esa ambientación en las calles con Aerith, con la flor, la música y tal, me invitaron a ver un poco lo que era el poder del 3D y la capacidad que tienen para meterte dentro y para capturar un poco lo que es el lugar. Así que la verdad es que me dejó bastante impresionado, y yo creo que ese arranque a finalizar el juego fue del tirón, porque me quedé prendado desde el comienzo y ya no lo solté el juego hasta terminar. Hasta aquí, pero también os digo, para los que nos estéis viendo en directo o los que nos veáis un poco más tarde, mañana tenemos un artículo espectacular de Final Fantasy VII, hecho además por una persona muy, muy especial que tiene implicación directa en lo que es el mundo Final Fantasy y Square Enix. Así que no lo perdáis, porque de verdad que el artículo merece mucho la pena. Tenemos un tercer bloque, que es, voy a comentar brevemente, que nuestra compañera Jen se ha ido a Ámsterdam y ha ido a ver, invitada por Sony a ver Horizon Zero Dawn. Ha estado en la serie de guerrilla, ha visto los estudios, ha entrevistado a responsables y ha jugado bastante, y nos lo ha traído en un reportaje que tenéis ahora mismo en portada. La verdad es que el juego sigue teniendo muy buena pinta. Yo personalmente, gráficamente me parece un espectáculo, y solamente ya por eso creo que, bueno, ya solamente por eso merece la pena por lo menos tener curiosidad por él. Tengo la duda de si Guerrilla va a dar el tipo con diseño de misiones y todos estos elementos de un juego abierto, que a fin de cuentas es el primero que hacen, por lo tanto creo que es lícito tener algunas dudas de cómo van y el ritmo de desarrollo, avance y tal, pero la verdad es que lo que he visto de juego y lo que yo pude jugar también en el pasado E3 me convenció. Creo que los controles los tienen muy bien ajustados, es rápido, es ágil, Y los enemigos parecen bastante variados y hay bastante variedad de cosas que podemos hacer entre hackear, usar armas, etc. El reportaje de Jen pues, lo comentaba bastante mejor. Y yo, solamente para no alargarnos demasiado, os voy a preguntar a cada uno expectativas sobre este juego, si os llama la atención, si no, algo que podáis comentar sin entrar mucho en detalle, porque además esta semana seguramente Jen ha estado además con los lectores en un directo en Facebook, ha estado contestando preguntas. Y seguramente, hago spoiler, en el Solo en Mary también tendremos oportunidad de charlar sobre este juego, mejor con ella, que lo ha estado probando, pero os quiero como espectadores de... Yo, Fran, sí. Antes lo comentábamos fuera de micro, ¿no? O creo que era fuera de micro que decíamos que yo no... ¿Tú te esperabas que fuese ese tinte tan survival el juego o de...? Lo ha comentado Fran, sí. No lo esperaba. Tiene un elemento bastante... Me interesa bastante, sobre todo si lo elevan a nivel de dificultad y dicen, oye, esto va a ser un reto, esto podemos convertirlo en un reto. Puede ser un elemento bastante curioso del juego. Francamente es lo que más me llama la atención, ¿no? Que no sea simplemente un... Mata-mata. Sí, que no sea una cosa simplemente para bueno, una cosa que tienes que hacer, sino que se convierta en algo, en objetivo, en algo de decir, oye, yo aquí tengo que sobrevivir, ¿no? Okay. No sé. Realmente ahora mismo están saliendo un montón de survivals, pero todo, casi la gran parte de estos survivals dentro de lo que es la escena independiente. Y si esto realmente es un survival como tal, con su dificultad, que tenga algún modo en el que la muerte sea algo más o menos asiduo, no sé, yo creo que puede ser algo muy tocho y que no se ha hecho sin pensar, que como muchas veces dice Albert, a lo mejor tiene algo de relación con, anda, en Twitch hay 20 canales que se dedican solo a survivals, pues aquí tenéis esto. Sí, obviamente el éxito de survival tiene que incidir en el, tiene que influir en el desarrollo del juego moderno, incluso a este nivel de AAA, es uno de los géneros más populares y más interés que tienen para ver, y yo creo que buscar ese elemento para aplicarlo a estos juegos, yo creo que es una estrategia bastante, bueno, bastante astuta, por así decirlo. A mí lo único que me da, perdón. No, perdón. A mí lo único que me da un poquito de miedo es, ya no han presentado espacios abiertos súper amplios, ya hemos visto las zonas otoñales de bosque, de así como más de nieve desiertas, pero han dicho que va a haber muchas más zonas. Y hay un juego que yo tengo me gustó muchísimo al principio porque era totalmente abierto, pero conforme fue avanzando se fue estrechando, que es Crysis, que también presumía de gráficos. Y no sé por qué, no se relaciona mucho, pero tengo ese miedo de que al final, por lo que vimos en el trailer de la historia, se vaya... Exacto. Bueno. Los Crysis han sido buenos juegos, ¿eh? No, sí. Eso aparte. Pero el final del primero, por favor. De todas formas, bueno, hablando un poco del tema de los survival, Horizon Zero Dawn, no es exactamente... su presentación oficial fue hace 2 o 3, ¿no? Ya lo anunciaron como tal y sacaron un gameplay el año pasado, ¿no? Más grande, por decirlo de alguna manera. Hace 2 años, todo esto, toda la efervescencia de los videojuegos survival no estaba tan a la orden del día. Comenzaban también su auge y a lo mejor no lo hicieron tanto como una estrategia de marketing, sino como una declaración de intenciones acerca de, oye, mira, hemos hecho algo muy lineal, FPS, como es tal, ahora queremos, Killzone, ahora queremos innovar un poco y queremos pues tratar de abrir un mundo de posibilidades con un rendimiento gráfico que, tal y como he visto en gameplays, sí, es alucinante, y adaptarlo un poco pues a un personaje con carácter, como bien puede ser Aloy, que tiene muy muy buena pinta y que va a dar que hablar a lo largo de todos estos meses. Y adaptarlo un poco a una historia original, porque, bueno, a mí me pareció ya de por sí el primer gameplay que sacaron, reventando como una especie de mecanimal, un animal robótico, me impresionó un montonazo. Pero cuando vi el gameplay, el siguiente 3, de que se podía como pseudo-controlar a otro animal, montarte en él y todo eso, me dio una infinidad de posibilidades que yo hace mucho que no había visto en un juego. Y eso me gusta muchísimo. Que un juego me sorprenda, pero ¿qué pasa? Que trato de bajar un poco porque para mí el tren del hype es serious business. Y prefiero no emocionarme hasta que ya lo pueda catar. Relaño. tiene una pintaza acojonante. Sí, o sea, lo siento, pero tengo que decirlo. Yo lo vi y me quedé con la boca abierta y dije, no sé. Además han sabido, creo que, enseñar las cosas para que molen. Sí. A veces da un poco de miedo porque dices, igual esto es lo que más mola. Lo que ves, claro, el trailer y dices, es lo único que mola de la peli, ¿sabes? Pero no, pero realmente yo creo que ahí han hecho un buen trabajo ahí. Bueno, oye, yo no he podido jugarlo obviamente todavía, pero vamos, de todas maneras, por lo que he visto, para mí es uno de los exclusivos más esperados de este año. Recuerdo ahora mismo que es más en el horizonte para PS4, pero este título es el que veo más interesante. Espero que no me lo downgrade, porque yo tengo la PS4 normal, no tengo la Pro, así que esperemos que a nivel técnico, digamos que cumpla, pero vamos, por todo lo que se ha visto hasta ahora de gráficos, en nivel visual, en el apartado artístico, me parece bastante interesante, esos enemigos, esos dinosaurios robóticos, todo el tema tribal que tiene, ¿no? También el título, el doblaje que va a tener al castellano, un doblaje triple A, que, oye, eso siempre es un plus, ¿no? Sí, y con Michelle Jenner ahí. Y más ahora que cada vez se ve menos este tipo de doblajes, por desgracia, ahora que parece que Microsoft se está apartando del tema, pues juegos doblados con este mismo no vamos a tener mucho, y yo lo espero con bastante ganas. De hecho, incluso he reservado la edición coleccionista, que te viene con una figura de la protagonista bastante guapa, y también un libro de arte. Ya te digo que el arte de este juego me parece bastante bueno, y vamos, prácticamente lo estoy deseando, y además, sobre todo viniendo de un estudio como Guerrilla, ¿no?, que solo hemos visto de ellos, los Killzone, y vamos, yo mientras iba jugando estos juegos iba pensando que esta gente, si se pudiera, digamos, separar de esa licencia, que lo estaba construyendo mucho, sobre todo en los últimos títulos, los últimos Killzone, yo creía que podía llegar a ser algo interesante, y parece que va a ser este Horizon. A mí lo que me pareció muy extraño fue el cambio tan brutal de, pues eso, de un FPS como es Killzone a una IP nueva de sandbox, de universo posapocalíptico extraño, ¿sabes? Como fue Horizon. Me dio muy, o sea, me dio una grata sensación, y bueno, se sabe que Killzone le precede una calidad gráfica. Yo recuerdo que el Shadowfall, ¿no?, fue el que salió para PS4. Sí. Me quedé impresionado la primera vez que lo jugué para PS4, y bueno, yo espero que tenga una calidad gráfica importante, y si no la tiene, tampoco me importa. Es cierto que los downgrades, pues, no son plato de buen gusto para nadie, sin embargo, ojalá lo peor sean los gráficos, ojalá. Que sobre eso, perdona, Fran, un apunte porque va sobre esto, que sobre esto que te ocupa Fabián Relaño, que Jen dice en su artículo que ya la versión que ha podido probar es la de PS4, no la de PS4 Pro, y que se veía totalmente espectacular. Sí, sí. Así que por ahí yo creo que la duda, los miedos no son merecidos. Bueno, pues una cosa menos. Bien, entonces vamos bien. Bueno, leo una última ronda de mensajes que está... Nuestro oyente está con Final Fantasy 4, sigo 7 todavía. Josu comenta el límite 4, por eso el 4. El límite 4 de Aeris es el mejor. Vale, y Sega Ramonde dice que no, Sergi Mote, no me llames poser, que tengo todavía el cartucho original americano y el collection de PS1 de Final Fantasy 6. De hecho, el Garamonde es el apellido de Cía, que es uno de los protagonistas del 6, y que su momento favorito es el mismo que el de Salva, y de hecho por los mismos motivos, así que tenemos recuerdos compartidos. Vamos a escuchar un audio que creo que tenemos por ahí, solamente no ha llegado un audio, si no me equivoco, Dani. Lo escuchamos y nos vamos a casa. Micro abierto. Hola chicos, Okinchira al aparato. Os envío este audio simplemente para denunciar públicamente a Capcom. Gracias a ello me he tenido que cambiar de casa. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo vivía en una casa compartida con otros dos chavales, y este fin de semana, pues, estos dos chavales pues se fueron por ahí y me quedé yo todo el fin de semana solo en casa. Total, que era el momento perfecto para jugar Resident Evil 7. Yo estaba ahí tan tranquilo en el salón, con mi luz apagada, con mis cascos, súper concentrado, acojonado, y de buena a primera, cuando estoy jugando en uno de los momentos más tensos del juego, noto que una mano me coge por el hombro. Entonces, ya sabéis que en ese momento se reacciona de dos maneras, o dando un salto y un grito, o lanzando un puñetazo al aire. Pues bien, yo reaccioné de la segunda manera, con tan mala suerte que la persona que me agarró por el hombro era el casero de la casa. Ni que decir tiene que al día siguiente ya me tuve que buscar otra casa. Así que muchas gracias Capcom por haberme hecho mudarme de casa. Eso sí, os ha salido un juegazo. Vale, pues un saludo. Lamentamos el incidente. Y un saludo a nuestro amigo Akensir desde Nueva Zelanda. Está teniendo Resident Evil 7 unos efectos colaterales bastante curiosos. Iniciando el Pokémon GO, Los efectos en familia y pareja y historias de Resident Evil también darían... También creo que están dando... Sí, están dando mucho que hablar. Creo que darían que hablar. La verdad es que si querían lo han conseguido un buen efecto, lo han conseguido. Nada, pues... Dani, cuando quieras esa musiquita. A debate. No, esa no, la otra. Otro debate. Bueno, pues una vez más que puedo decir, no esperaba que fuera a conducir hoy también, pero como Juan me ha cedido el testigo, pues he tenido el placer y el privilegio de acompañaros una vez más y de guiar este programa, esta casa de locos, como buenamente he podido. Como ya os digo, un enorme placer. Espero que ya siguiente, ha sido un placer, pero creo que hay que dejar paso a los profesionales y espero que la semana que viene esté Juan dirigiendo el timón, y si no, pues haremos otra vez lo que podamos desde mi posición. Fran, un placer tenerte por aquí. Igualmente, yo sabes que me encanta participar y cuando hablar de cosas que molan como las de hoy, pues encantado. Fabio, a vosotros, o sea, yo encantado, y si son experiencias tales y como las que ha contado nuestro usuario, perfecto, vamos ya. Mote, un saludo. Hasta la semana que viene, chicos. Como sabéis, nos vemos en la grieta del invocador. Buena suerte en Soloquio y hasta la semana que viene. Relaño. Pues nada, no escuchamos la semana que viene, Fran. Y oye, un programa que creo que ha quedado bastante interesante. Ha ido la cosa bastante fluida. Que se nota cuando no está Albert, ¿eh? Se nota. Que está todo como más tranquilo, ¿no? Como más sosegado. También le mandamos un saludo a nuestra producción, a Dani. Gracias por aguantarnos y por mantener esto a flote. A vosotros. Y muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Un saludo y nos seguimos viendo aquí en MiniStation. Hasta luego.